Lleva 2 semanas que no para de llover. Llueve el lunes, el martes, llueve el miércoles y hasta el jueves. Y el agua está muy bien, es necesaria y bla, bla, bla. Pero ¿quién piensa en las personas que trabajan en los lavaderos de coches, eh? ¿De qué está viviendo esa pobre gente? Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Bueno, si estás escuchándonos, debes saber que formas parte ya de un selecto grupo de personas que un día, pensándoselo mucho, casi sin reflexionarlo, decidieron coger la bici y tomar por derecho la ciudad. Os recordamos que Pata de Cabra se emite en Ágora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, y que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, @patadecabra_, o en nuestra web, www.patadecabra.es. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Pata de Cabra. La bici en la ciudad. Super. Sati. Bueno, hoy ya estamos todos aquí en el estudio. Está Neo J, está el profe Canalla, está Juanites, Bicifandra, todos, pues eso, echando humo en sus celulares, ¿eh? Yo no sé, bueno, en fin, gente que es amante de las redes, ¿no? Hoy, en este Pata de Cabra, bueno, ya sabe nuestra audiencia, ¿no? Numerosa, por cierto, todo hay que decirlo, Juanites. ¿Cuánta gente habría por ahí escuchándonos? Cientos de miles. Estaba abarrotado eso, ¿eh? Estaba abarrotado. Hay gente en la puerta de Ágora Sol aquí que no ha podido entrar en el estudio. La parca bicis hasta arriba. Eso. Incluso hay alguna que no es bici. Hasta arriba del todo. Hay por ahí algún Frankenstein que hemos visto, ¿verdad? Las raras. Sí, sí, sí. Bueno, lo que es que me cortáis. Lo que decía es que gustamos de traer a nuestro estudio. A nuestro estudio cabra gente que hace cosas para hacer las ciudades siquiera un poco mejor. Y ya sabéis que nos dejamos por el camino a mucha gente porque no nos da la vida, porque somos un poco desastres a la hora de contactar con las personas adecuadas en el momento justo. Pero bueno, hoy yo creo que hemos dado en el clavo, lo hemos conseguido. Traemos temazo porque tenemos en el estudio a Javier Delgado, que buenas. Buenas tardes, que es el creador de una app que se llama, lo voy a pronunciar bien esta vez, Pure Madrid. ¿Qué tal? Pure Madrid, muy bien. Pure Madrid, bueno. Pure Madrid, ¿qué es? Bueno, pues es una app que ha sido ganadora del premio del último Datatón de Madrid que se celebra en el Medialab Prado, ¿no? El de 2017, sí, 2017. ¿No? Es el que acaba. Javier, bueno, pues la primera pregunta, háblanos, ¿qué es Pure Madrid? ¿De qué va esta app? Bueno, pues es una aplicación para que todos los ciudadanos puedan conocer el estado de la contaminación de Madrid en tiempo real. Con datos históricos, todos los datos desde el 1 de enero de 2017 se pueden consultar y luego además estar al día de cuando hay restricciones de tráfico para estar atento. Vale, ¿cómo surge? Sí, te iba a pedir, acércate un pelín más al micro porque seguro que nos cuentas cosas muy interesantes y, vale. Y también tenemos, o sea, tenemos una audiencia que es muy sana porque hay gente que va en bicicleta generalmente, pero algún que otro con problemas de sordera ya hay. Entonces, bueno, si nos acercamos un poquito, yo creo que... ¡Mande! Ahí está Juanites, por ejemplo. Bueno, lo que te iba a preguntar, ¿cómo surge, no? Esta necesidad, si se puede decir, de crear una app. Sí, pues fue en el año 2016 cuando se activó el protocolo, creo que fue por noviembre. Uh-huh. Pues bueno, vi a mi alrededor que había una confusión, que la gente no le había llegado las noticias, la gente decía que estaba... bueno, se habían enterado directamente en la carretera, en los carteles, y no estaban enterados. Y digo, bueno, pues yo siempre ando enredando con cosillas de este tipo, tengo alguna aplicación más por ahí. y pensé que era una buena oportunidad para hacer una aplicación de este tipo. ¿Y te pusiste manos a la obra? ¿Cuánto se tarda en hacer una aplicación? Bueno, esto es, digamos, cuando surgió la idea. Luego, posteriormente, pues yo fui evolucionando un poco la idea y luego me entero de que está el concurso en Media Lab Prado y digo, pues bueno, es el mejor momento para empezar a hacer esta idea que tenía, para empezar a desarrollarla. En el momento de desarrollarla creo que era ya octubre de 2017 cuando empiezo a hacerla y para entrar ya en el concurso. Y una vez que lo terminas, ¿no? Terminas la aplicación, te presentas al concurso, ¿cuál es el feedback que recibes de la gente? Porque esto supongo que en comentarios y en, sí, pues, en foros te habrá llegado algo, ¿no? Sí, feedback muy positivo. La descargada mucha gente. Dentro de la aplicación hay un formulario también que utiliza la gente, lo utiliza muchísimo y bueno, hay muchísimas sugerencias para evolucionar la aplicación para más adelante. Al final es lo que a uno pues le alegra estas cosas, que tiene feedback, que la gente le interesa y... ¿Tú te mueves en bici por Madrid? Yo soy usuario de Bicimad. ¿De Bicimad? Sí. Muy buena. ¿Y qué tal? ¿Bien? Pues bien, lo uso para viajes así cortitos, cuando me muevo por el centro y tal, y estoy bastante contento. Ahora en invierno un poquito menos, sí, pero en verano todos, salvo ir al trabajo que me pilla un poco lejos, el resto lo demás lo hago en bici. Porque son trayectos largos, ¿no? Sí, son largos. Bueno, oye, te iba a preguntar así, una de estas de nota, en el histórico que llevas desde que has creado la app, ¿qué conclusiones sacas tú del aire de Madrid? Aparte de, supongo que está la cosa fastidiada. Bueno, más allá de que se activa en invierno, sobre todo pues por el tema de la inversión térmica y tal, yo creo que este año por lo general se ha activado menos que otros años, salvo el episodio aquel que hubo en noviembre que duró 10 días casi. Este año, pues de momento en enero y febrero no ha habido nada prácticamente. ¿Se ha activado tanto como debería haberse activado según tus niveles de la app? Yo creo que no. Yo creo que hay muchas veces que debería haberse activado y no lo ha hecho, pero a lo mejor pues alguien en el ayuntamiento ha calculado, bueno, pues si va a llover mañana, entonces no lo activamos. Sí que me he dado cuenta alguna cosilla de ese tipo. O sea que sí que tienen en cuenta, o muy en cuenta, ¿no?, las predicciones del día siguiente, ¿no? Sí, sí. Se supone que el nivel 1 lo deberían activar al instante y da igual qué es lo que vaya a ocurrir, porque el nivel 1 solamente limita la velocidad, entonces no va a haber gente muy afectada por la velocidad. En cambio, los siguientes escenarios ya se activan pues después de que se reúna el ayuntamiento. Oye, y desde tu punto de vista, ya que estás observando, ¿no?, en la app el minuto a minuto, ¿no?, de nuestro aire, del aire que respiramos, este aire contaminado que va a acabar con todos nosotros en la tumba, ¿tú cómo ves que la gente, si reacciona, ¿no?, el cielo de Madrid a estos niveles? Quiero decir que cuando se activa una alerta, ¿realmente es efectivo este sistema que tenemos o, bueno, es más bien en plan pues cuidados paliativos? Yo coincido con algunos medios que van por ahí, que son cuidados paliativos, que una vez que se disparan las alertas se activan los escenarios para que no siga subiendo, pero lo que no se hace es evitar que se activen, que es un poco lo que debería ser. En caso de que cambie ahora el protocolo, ¿no? Que sí, hecho, va a cambiar, ya sabemos que va a cambiar para el año que viene. Eso es más curro para ti. Sí, claro. Y nada, habrá que estar ahí actualizándolo. Una aplicación de este tipo, si no la actualizas, muere por sí sola. ¿Qué te iba a decir? ¿La aplicación, si la actualizas, te puedes presentar otra vez a un premio? O, bueno, eso... Pues no lo sé. El premio de este año sí que permitían que fueran evoluciones de proyectos anteriores. Ah, bueno, mira. El nuestro lo tienes, ¿eh? Que tenemos aquí una chapa de pata de cabra para ti. O sea que, muy bien. Que sepas que con ese ya te vas a ir. Genial. Chicos, yo voy a abrir aquí mesa un poco, no sé cómo veis el tema. Abre la mesa, a ver si venga, vamos abriendo mesa, a ver, venga, sí. Venga, ya está, va. Bueno, ¿qué tal, Javier? Buenas. Oye, enhorabuena por esta aplicación, porque yo creo que es una herramienta más para ir sensibilizando, ¿no?, al personal de que el problema de la contaminación nos afecta a todos y cuantas más apps, cuantas más información haya, pues mucho mejor, ¿no? Estos días de lluvia, como decía Javi al principio del programa, ¿se nota que la aplicación rula menos? Bueno, hay menos usuarios, claro. Uh-huh. Al final la gente sobre todo entra en la aplicación cuando se disparan las alertas. Uh-huh. ¿Y tú crees que algún mandatario del Ayuntamiento de Madrid o mandataria tiene tu aplicación ahí y está todo el día mirando a ver si se dispara la cosa? Yo espero que sí, ojalá. Es posible, ¿no? digo yo. Es posible. Yo lo haría, desde luego. Oye, el premio este, quiero decir, ¿cómo es? O sea, en el momento, ¿cómo te avisan? Cuéntanos un poco, porque es un premio del Ayuntamiento de Madrid, sí, a una aplicación. Uh-huh. Yo no sé si el Ayuntamiento de Madrid cuenta con una aplicación así para la gente. En principio sí, ¿no? Tiene la alerta. Tiene una desactualizada desde hace varios años. O sea, hay una. Hay una, ¿no? Pero bueno, está a su ritmo, ¿no? Sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo ven y dicen, oh? Sí, yo tenía un poco, como tenía precisamente un poco la idea, yo iba entrando de vez en cuando al portal de datos oficiales y el concurso lo organizaba el portal de datos abiertos junto con el portal de transparencia. Entonces, yo de visitar habitualmente me entró el concurso y al final el concurso se trataba de aplicaciones que hicieran uso de estos datos del ayuntamiento. Podría ser cualquier dato oficial y abierto que esté en el ayuntamiento, es algo que se puede presentar a concurso. Perdona, sí, Juanita. ¿Crees que el ayuntamiento abre todos los datos que tiene que abrir o se guarda algunos para sí? Con la aplicación, no lo sé, echas de menos. Yo creo que hay muchísimos datos, muchísima información y ojalá todos los ayuntamientos de España tuvieran tantos datos. Yo creo que hay muchos, no sé si todos, no sé si alguno muy cuidadoso a lo mejor no, pero desde luego tiene mogollón de datos. Cualquier cosa que puedas imaginar seguramente sí esté. No, pero me refiero en concreto con el tema de tu aplicación del medio ambiente, digamos, uh-huh, de la polución. ¿Están todos los datos que tienen que estar? ¿Está suficientemente claro para que un desarrollador como tú pueda hacer la aplicación sin problemas o tienes que andar ahí? Bueno, yo tuve que enviar un email, algunos emails el año pasado al ayuntamiento para resolver temas de dudas, pero no del portal, sino de cómo se aplica el protocolo. Oye, pues si justo en este caso concreto, ¿qué es lo que ocurriría? Uh-huh. Ahí sí que falta información. ¿Qué te decían? Que bueno, depende. Me derivaban a un documento que yo ya me la había leído antes, así que me quedaba igual. Claro. Vuelva usted mañana. Sí, bueno, a lo mejor sí se puede, por ejemplo, mejorar, pues estos datos son solamente del ayuntamiento, que se puedan integrar datos de más, pues la comunidad o ese tipo de cosas, y eso ahora mismo no están integrados, pues que se pudieran integrar quizás. Pero la comunidad no tiene datos abiertos sobre contaminación, pregunto. Sí que tiene estaciones, pero no sé si tiene datos abiertos o... Uh-huh. Creo que sí lo tiene, pero no sé cómo está montado, la verdad. ¿Bicifandra? Uh-huh. Sí, Javier, yo mientras estás hablando pues me he descargado la aplicación, por eso estábamos aquí todos con el móvil, claro. Muy buena. Y bueno, pues estoy ojeándola y estoy viendo el mapa en el que entiendo que se representan las diferentes estaciones, ¿no? Que sí. Medidoras. Y me da curiosidad saber por qué no todas miden lo mismo, es decir, unas miden óxido de carbono, ozono, NO2, demás, y hay más valores y otras pues miden menos. ¿Esto por qué crees que es? Todos los datos que tiene el ayuntamiento están ahí. Entonces el ayuntamiento pues ha decidido que no todas las estaciones van a tener todas las mediciones. Uh-huh. Alguna de los comentarios que me han escrito sobre eso, pero bueno, ahí yo muestro lo que hay. Claro. ¿No te han dicho nada? Sí, perdona, Manuel. A lo mejor puede ser que esas estaciones sean más viejas y les falten sensores o algo. Puede ser. ¿Tienes pensado ya el siguiente, bueno, algo para el futuro, ¿no? Para esta aplicación, dado que parece que está teniendo como bastante éxito y que a la gente le está gustando, ¿no? La experiencia, supongo que querrás avanzar, ¿no? Aparte de adaptarla a ese futuro nuevo protocolo, ¿no? Sí. ¿Hacia dónde va a ir? Cuéntame. Yo ideas tengo muchas. Sorpresita. Y también la gente que me escribe también tiene muchas ideas y bueno, yo también lo que me dé tiempo lo quiero añadir. Ojo, Manel, pero... yo creo que estamos cerca de una exclusiva. Sí. O sea que ¿puedes poner la musiquita? Me la dejan en casa. Pon la música. Yo creo que lo mínimo, eso seguro, cuando cambie el protocolo va a actualizarse la aplicación. Eso seguro. Porque ampliar Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Logroño... De momento no lo sé. No lo sabes, ¿no? No lo sé. Bueno, todo sea hacer un crowdfunding, ¿no? Y... Javier, y nos comentabas antes que, por ejemplo, para iPhone no existe la versión, ¿no? de Pure Madrid. Sí, para iPhone básicamente hacen falta más recursos, hace falta pues tener un ordenador Mac, un iPhone. O sea que desde aquí podríamos pedir un poco de ayuda para el siguiente desarrollo. Hacemos un crowdfunding para iPhone 10, por favor. Yo tengo una pregunta. Si te conseguimos alguien que te preste o que te eche una mano con un iPhone y con un Mac, igual se puede hacer. Sí, claro. Claro. ¿Sí? Ah, ¿sí? Pues, oye, ¿por qué no lo abrimos un poco a nuestros... Tenemos una audiencia muy, muy fiel, ¿no? Y hay mucho maquero. Claro. Precisamente una cosa, al concurso se podían presentar colaboradores. Ajá. Para los proyectos y yo ahí estaba buscando colaboración de alguien que pudiera hacer una aplicación similar en iPhone. Mira, acaba de llegar un mensaje, no sé si será de alguien que dice que es de Steve Jobs desde la tumba diciendo que lo mató la contaminación. Maldito Steve Jobs otra vez, ¿eh? Ahí. Bueno, pues yo no sé si me dejo algo. Neojota, has estado muy callado durante la entrevista. Yo sé que eres un... Un saludo a Steve Jobs. Eres un gran amante de las aplicaciones, ¿eh? Sí, la verdad es que está bien la aplicación. Estas entrevistas son un poco también por Neojota. Le gusta, ¿no? Gusta de... el siguiente Pata de Cabra podría ser la siguiente temporada totalmente tecnológica, ¿no? Porque yo creo que es el futuro, ¿no? Las cosas molan. El I más D. Yo le preguntaría una cosa. Ya que está un poco informado sobre el nuevo protocolo de contaminación, ¿qué te parece? No sé, ¿qué tienes unas primeras impresiones de lo que has ido viendo? En principio me parece bien. Va a ir, en vez de por pares e impares, va a ir por las etiquetas de los coches. Y creo que son los que no pueden circular los que no tienen pegatina. Digo yo, no, al final todos tendrán pegatina y habrá que poner algún matiz más. Pero salvo eso, yo creo que va a mejorar. Sin pegatina creo que los más antiguos de 10 años no pueden tener. No pueden tener pegatina. O sea, no se la dan. Por lo que hablamos el día que vino, que lo contó Adri, el primer protocolo como que bajaba un poco... O sea, el número de coches que entraban en la primera restricción era mayor que la mitad de los coches. O sea, que entrarían más coches que haciendo lo de las matrículas pares e impares. Sí, que había un poco de trampa ahí, ¿no? Sí, bueno, un poco de trampa. Sí, porque además el nivel en el que se restringía solo a los cero y los eco es un nivel al que nunca hemos llegado todavía. Pues ahí está. Bueno, pues yo creo que no nos dejamos nada. Sí que vamos a recordar un poco, Javier, qué tiene que hacer la gente para descargarse la app, cómo se llama, si quieres lo podemos decir en Pure Madrid, ¿no? Pure Madrid. Tú pones Pure Madrid. Pure Madrid. La idea es que queremos un aire limpio, no un aire sucio, precisamente. Una aplicación que hable de lo limpio que está el aire y no al revés. Por Pure Madrid sale directamente, o si no por Contaminación Madrid sale, pues si no la primera, la segunda. Muy bien, pues muchísimas gracias por acercarte al Pata de Cabra. A vosotros. Y no te despido porque ya sabes que aquí tenemos la costumbre, y que sé que nos has escuchado alguna vez, de dejar que el invitado fluya a lo largo del resto de Pata de Cabra, ¿vale? Muy bien. Bueno, gracias. Estaré por aquí. I had no- Bueno, y esta música que suena, ya sabéis que es la que da entrada a una de las secciones, pues que histórica, ¿no? Podríamos decir, ahora mismo ya de pata de cabra, ¿no? Histérica. Podemos estar hablando de histórica histérica, ¿no? Tenemos por aquí a Neo J, tenemos al profe Canalla, tenemos a Bici Fandra, que se suma a este sintetizador. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Intermitentes tardes. Intermitentes tardes. Ya estamos con la pista, ¿no? La pista de... La pista de Javi. La pista de Neo, no, de Jota. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué intermitentes tardes? Bueno, bueno. Cuéntame. Las redes han ardido una vez más. Madre mía, ¿eh? Y ahí estabais las vosotros. Las redes ciclistas han ardido una vez más. Y ahí estáis vosotros para eso, para cogerlo, ¿no? Y contarlo. Bueno. Bueno, pues ha habido una pequeña polémica. Un ciudadano de 78 años, Gonzalo, circulaba tranquilamente por su Orense natal. ¿Orense? El pasado 24 de febrero. Uh-huh. Y el pobre recibió una multa que ha sido bastante polémica. Resulta que la multa fue por las luces intermitentes que llevaba de día. Entonces, bueno, tenemos en exclusiva una recreación del momento en el que le pusieron una multa. Ah, pero vamos a hacer... Es una exclusiva. ¿Es exclusiva? Sí, sí. ¿Hay música exclusiva? Bueno, no está mal, no está mal. Bueno, bueno, entonces vamos con la... A ver, vamos a ver. ¿Qué cojones? A ver, alto, alto. El de la bici. ¿Yo? A ver, apártese a un lado. ¿Echese a un lado? A ver, ¿qué? Buenos días. Bueno. No me asuste, señor. Vamos a... Aquí tenemos... Yo soy un peatón que pasa por la zona, ¿no? Entonces yo voy a... ¿Con quién estás hablando usted? Estoy hablando con una grabadora y voy a ir contando un poco... Usted acá, yo sé que no le he dado una vela en este entierro. A ver, el de la bici. A ver. ¿Qué lleva ahí? ¿Qué? Esa luz ahí que parece... Pero usted, ¿por dónde va? ¿No ve que se va a matar? Por la calle, ¿eh? A ver, con esa bici se está jugando la vida. Mire que con la estación de coches. Todo el mundo ahí detrás intentando adelantarle y usted no le deja. Ya, si pueden, tienen ahí un mogollón de sitio, hombre, déjeme tranquilo. Bueno. ¿Qué le pasa a la gente? Dígame. A ver. ¿Por qué? ¿Qué es esta música? ¿Qué está pasando? Os he sacado totalmente del escenario, ¿eh? Bueno. ¿Qué está pasando? Socorro. Documentación del vehículo. Sí, pero ¿por qué me ponen música? ¿Qué es esto? ¿Qué dice música? Esto yo es no una rave, ¿qué música es esto? No tengo documentación del vehículo. No lleva documentación, de llevar el DNI, por lo menos. El mío, sí, hombre, claro. El seguro obligatorio del vehículo. También el de esa señora de por ahí. Disculpen, Disculpen, caballeros. Mucha gente ustedes de Galicia no tienen, ¿no? Ay, galleguiño, el seguro obligatorio. ¿Lo tiene usted? Se está usted burlando. Sí, yo tengo. ¿El seguro obligatorio? No, ¿cómo voy a tener seguro obligatorio? Tengo uno opcional. Bueno, ¿el casco? ¿Cómo está el casco? A ver. ¿El casco? Pues esto tengo, es una vía interurbana. Yo tengo un barco en la ría aparcado y sí tiene casco, pero lo están arreglando. ¿Chaleco reflectante? ¿Lleva usted chaleco reflectante? No, porque es ese invierno llevo... No es obligatorio. Ah, bueno. El timbre sí que es obligatorio. ¿Usted lleva chaleco? El timbre sí que es obligatorio. ¿Lleva usted timbre? Tengo una aplicación en el móvil que hace ruiditos. Vale, bueno, me vale. Catadióstricos. ¿Lleva usted catadióstricos? Por supuesto, cataclismos. Claro. ¿Son obligatorios por delante y por detrás? Sí, por delante y por detrás. Sí. Llevo cataclismos por todas partes. Veo que por aquí los lleva. A ver, las luces. Luces delanteras. Yo sí que veo que está... Luces, sí. Yo tengo una aplicación en el móvil. A ver. Esa luz trasera. A ver. ¡Oh! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¿Pero qué es esa intermitencia cegadora? ¿Pero has visto las luces del coche patrulla? Pero bueno, ¿qué es esa luz intermitente? Es de día, pero bueno, creo que te vas a cagar. Dispositivo de alumbrado trasero, ¿dispositivo? No fijo, que emite destellos cegadores. €200. Pero si es una bombilla, me ha costado 15 euros en el Lidl. Bueno. ¿€200? Toma usted la multa, €200. Pero y como te pille en un cruce, cuidado que te pongo otra. Salta semáforo. ¿En un cruce? Pero si a veces está encendida, a veces apagada. Si es de día. Vamos, circule. Venga, se acabó. Bueno, hasta ahí, eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Exactamente. Fue una grabación literal de lo que ocurrió. Bueno, pedimos... es que Mona León y Mediani tienen que estar temblando porque van a perder todo Yo creo que pedimos perdón a la audiencia o, o continuamos. Vamos a empezar. Ahora, la siguiente media hora nos vamos a dedicar a pedir perdón. Perdón a los gallegos, perdón a los ciclistas, perdón a la Guardia Civil. En vez de saludar, que aquí saludamos mucho, a partir de ahora vamos a conductores. Lo sentimos, nos hemos equivocado, no volverá a ocurrir. Perdona a luces intermitentes apagadas, perdona a luces intermitentes encendidas. Pero sí que es real, este hombre recibió una multa de 200 euros por llevar de día las luces traseras intermitentes cuando el policía decía que debía ser fija. Entonces ahí le cascó esa multa, claro, la publicaron en un foro MTV, creo que era, y bueno... Eso es como el foro coches, ¿no? Es el foro coches, pero de la mountain bike. O sea, el fin de semana montan en claro. Mountain bike. Sí, es un poco lo que ¿Y se habla solo de MTB o de mountain bike? No, se habla de todo. Se habla sobre todo de foro coches. En foro coches hablan de foro MTB. Y en foro policía no te digo ya lo que hablo. El caso es que pusieron una foto de la multa y al principio la gente creía que era mentira, que era un fake. Pero no, luego salió fake news. El Gonzalo este Orensano de 78 años y confirmaba que sí, que efectivamente le habían puesto esa multa. De hecho, el señor decía que la semana anterior la habían parado y se la habían puesto a ver, le habían dicho que la luz muy bien, pero que llevaba la ropa muy oscura. El hombre era gótico, era el primer gótico que hubo en Orense. Que era seguidor de Los Suaves, después se pasó a The Cure. Hombre, hay una anécdota ahí que el cantante de Los Suaves era policía municipal, ¿verdad? No es una anécdota. Yo conozco a Yossi personalmente y es policía nacional. ¿Nacional? Era, sí. Qué fuerte. Pero de oficina. Han tenido subidita, ¿no? Ha firmado ya. El antipolicía, no, ya está. Yossi está jubilado. Ah, pues, bueno. Vamos. O sea que no lo ha pillado, ¿no? Tiene más años que yo. ¿Y eso no es retroactivo? La subida la de jubilación. En la jubilación, igual. Pues seguro. Jubilación de oro, ¿no? Bueno, pero el caso es que esta noticia al final ha tenido un final feliz, ¿no, Jota? Sí, la verdad es que sí, porque de entre el revuelo que se hizo en las redes, pues la DGT intervino el 27 de febrero, poco después de la multa, la verdad es que. Y bueno, publicó un tuit que decía: DGT es consciente de la necesidad de información en relación con las luces parpadeantes en las bicicletas. En breve nos comprometemos a dar una respuesta adecuada favoreciendo la seguridad de los ciclistas, que es un colectivo vulnerable en la circulación. La verdad es que eso sobraba un poco lo de vulnerable, pero bueno. Y luego, un poco después, el director general, Gregorio Serrano, firmó una instrucción en la que decía que las luces rojas intermitentes pueden ayudar a proteger los ciclistas y que estaban permitidas y que no debían en ningún caso ser objeto de una sanción. No, lo que ha hecho más bien es aclarar la normativa. O sea, ha escrito una carta explicando... Una instrucción. Sí, la parte de la normativa en la que se basa para decir esto, que realmente la normativa dice que es obligatorio llevar luces entre la caída y la salida del sol, en túneles o en sitios donde se ve mal. Y en ningún momento la normativa decía que tenían que ser fijas. Sí que lo dice para las motocicletas, pero no para las bicicletas. Para la bici dice que tiene que llevar luces. Que tiene que llevar pero luces. No dice que sean fijas. Pero puedes llevar un candil. Sí, hay un poco de los candiles. Hablan de candelas. Sí, hablan de candelas. Que lo he buscado porque he dicho, bueno, ya. Claro, ¿qué es una candela? La cueva de Luis Candela. La candela es una unidad de medida. La candela es un bar. El candela, donde grabamos. Un bar muy chungo. Parte del equipo de Pata de Cabra, una noche. Alguna cabra acabado en el candela, sí. El candela es una de mis bicis también, la eléctrica, precisamente. Por cierto, Juanítez, así haciendo un break. Dígame. Que hemos visto una cosita verde, ¿no? Por ahí. Estás hablando de Brenda. ¿De Brenda? ¿Quién es Brenda? Brenda es mi nueva adquisición. Una bici plegable. Ah, vale, que eso es verde. Estamos hablando de esclavismo. No estamos hablando de... Esto es una radio libre, es una radio... Bueno, es una adquisición. Antimilitarista. Es mi nueva bici. Sabes que yo no tengo coche, yo no tengo casa en propiedad, yo no tengo nada. Entonces me lo gasto todo. Todo en bicicletas. En dinero, o sea, en juegos, mujeres. En juegos, mujeres y el resto, pues lo derrocho. Sí. Y es una Brompton. Es una Brompton, sí. ¿Y qué tal? Se pueden decir marcas, sí. Aquí sí. Es una Brompton. Sí. ¿Y cómo es que te ha dado ese Brompton? Porque me faltaba la bici plegable transportable e intermodal. Ayer ya me fui hasta Vallecas en cercanías, tarde de 10 minutos con mi Brompton. Oye, muy bien. Y estupendamente. Ahora ya solo me queda la de montaña, el día que me dé por hacer bici de montaña. Aquí, respondiendo a tu pregunta de si se puede hacer publicidad, como recibimos pasta de todas las marcas de bicicleta, entonces se puede comentar sin ningún problema. Esto es como... Nosotros somos un poco, como diría yo, como las GAE, ¿no? De las bicis. Nosotros recibimos de todos. La GAE de las bicis, buf. No sé yo si el ejemplo... Suena mal. Creo que no voy a ir. No. Es como si dices la púnica de las bicis, tío. La púnica de las bicis. Tú eres Ramoncín, entonces. Sí. Javier Ramoncín. El rey del pollo frito, ¿no? Es Jamincín. Bueno, pero... Para concluir el tema este de la multa, lo bueno yo creo que es la reacción tan rápida, ¿no? De la administración, que ha dicho, bueno, esto se resuelve con una instrucción. ¿Cuántas cosas se podrían resolver con instrucciones de los directores generales, de los ministros, de los alcaldes? El señor Gregorio Serrano se ve que estaba ya lanzado con el tema este de las AP6 colapsadas por la nieve, se ha puesto a trabajar. Estaba trabajando ahí. Le echaron la bronca y dijo, joder, no sé qué hacer, vamos a hacer algo, vamos a hacer una instrucción. La verdad es que hay que decir que este tipo, con el tema de las bicis de carretera, de la bici deportiva, siempre ha estado como muy concienciado, ¿no? Sí. Y siempre ha remado muy a favor de la bicicleta en ese sentido. Ya. No sé, yo no me terminó de sorprender, la verdad, que fuera tan rápido, ¿no? Para tomar este tipo de actuaciones. Bueno, ¿y ahí vosotros qué opináis de lo de las luces? Bueno, hay gente que está en contra, del parpadeo, gente incluso que va en bici, que dice que molestan. Sí, yo he escuchado gente diciendo que molestan bastante las luces parpadeantes. Yo las llevo, pero también hace unos años leí un tuit de una chica que se quejaba de que ya era... ¿cómo es esto? Epiléptica y que le podían causar ataques ver a las bicis pasando. Como bola de dragón también causaba. Como bola de dragón, es verdad que también le causaba la. Yo supongo que como se cruce con una ambulancia. Como se cruce con una ambulancia del SAMUR va a flipar. Ya ves. Yo creo que es un caso bastante exagerado, ¿no? Creo que está prohibido. O sea, si tienes episodios de epilepsia, está prohibido conducir. ¿No? ¿Sí? Sí. A ver, lo he mirado por lo de... Bicifandra, creo que ibas a decir algo. No, que iba a decir que también hay tiempos distintos de intermitencia, ¿no? En casi todas nuestras luces, pues tú le puedes dar a una, que es verdad, que es esquizofrenia absoluta, pero luego hay otra que va más despacito. No sé, yo la verdad es que siempre también la llevo intermitente, me hace sentir más segura. Y la de adelante no, la de adelante sí que la llevo fija. Y me recuerdo, hablando de este tema, me he acordado de un hombre que a lo mejor le conocéis, que va a Bicicrítica, que lleva unas luces blancas, que por cierto le saludo desde aquí si nos está escuchando. Lleva unas luces blancas que yo también llamaría un poco la mesura de la gente, sí. ¿No? Porque yo a veces por el Madrid Río me encuentro a gente que viene con frontales que, vamos, que ni para bajar a la mina. Eso te iba a decir yo, en Madrid Río me paso la vida mandándoles ir más despacio a los que vienen de la casa de campo con un pedazo de focos y que hay farolas, o sea. sí, que te deslumbran totalmente, así que bueno, pues bueno, ahora que estudias qué es una candela. A mí particularmente, cuanto más molesto resulte a la vista, yo mejor. Pero bueno, también es claro, es un tema personal, ¿no? Yo, por ejemplo, la delantera antes la llevaba la parpadeante y la he dejado de llevar. O sea, la tengo ahí y la usaría a lo mejor como si fueran las largas, para llamar la atención o algo. La trasera sí que la suelo llevar, pero prefiero llevar luces para ver yo, por ejemplo, la delantera, una luz fuerte que alumbre de hacia abajo para ver yo, más que para que... Para ver los baches, ¿no? Para ver los baches. Oye, ¿cómo fue lo de la bache clamación esta de que hablamos el otro día? Bien, o sea, va bastante bien. El bache de aquí al lado me ha pasado hoy y todavía está ahí. No nos han hecho caso. No nos han hecho caso. Y fuimos muy amables, Manel. Sí, la verdad es que el tuit ese que hice a través de ti, impuesto. Que sí, yo creo que fue por el porfi ese. El porfi se lo tomaron como a coña, ¿no? Yo tengo que decir que de los tres avisos que he dado, he pasado por dos de ellos y los dos ya están reparados. Juanita, me falta el de Puente Vallecas. Juanita tiene mano ahí, No. Está pasando. Está pasando, ¿no? Ahí, por cierto, ya que estamos, momento agenda previa. Agenda. Abre. Ahí hasta el día 11 de marzo para mandar baches. a la bache aclamación. Les puedes seguir mandando todo el tiempo que quieras, pero bueno, sí, para participar en la bache aclamación, en el concurso de tu mejor bache Haper, pues es hasta el día 11 de marzo. El bache de tu vida. El bache de tu vida o de tu muerte. Pero yo tengo una pregunta que el otro día me quedé con ganas. Ahora ha dicho Juanítez que también ha puesto una en Puente Vallecas. O sea, que se pueden poner por fuera de la M30 también. Claro. Después con la bicifestación. En era todo, bicifestación, en todo el municipio, ¿verdad?, de Madrid. Vale. Otra cosa es que a lo mejor luego se vaya a pasar por ahí, no, claro, creo que quede de esa mano. Vale, vale. Como que tengas que pasar tú, ¿eh? Ya, bueno, me voy a hinchar. Creí que Bicifandre iba a preguntar, pero para la gente fuera de la M30 existe, ¿no? Bueno. Porque sí que es verdad que hay veces que parece que nos olvidamos, ¿no? Que todo lo que ocurre de puertas para adentro, todo bien, ¿no? Yo todo lo que pasa fuera de mi barrio... Que les den. Qué centralista soy. Qué centralista. Yo tenía una duda. Quería lanzar aquí una pregunta con el tema de las luces. Cuando desenganchamos una bici MAD y no funciona la luz, ¿qué pasa? ¿Y tenemos que dejarla y coger otra? En teoría no deberíamos circular. No, bueno, sí, porque llevas las luces. Otra cosa es que las lleves encendidas. O eso no. Tienes que llevarlas encendidas. Tienes que llevarlas encendidas. O sea, estaba yo aquí ya intentando un poco trampear, ¿no? O sea, yo creo que eso es responsabilidad del usuario comprobarlo antes. Yo siempre antes de cogerla, cuando la cojo, pues miras las ruedas, las luces, que esté cargada, todo, ¿verdad? No sé, Javier, si hace... De las luces funciona. En Zaragoza había una costumbre, también con las bicis de alquiler, que yo en Madrid no sé si no lo he escuchado, creo, que era dejar el sillín hacia atrás. Sí. Cualquier bici que le pase algo. Sí, no sé cómo, pero esa costumbre se trasladó aquí enseguida. Lo comentamos aquí cuando empezó bici, ¿no? Sí. De hecho, os diré que yo he cogido alguna bici que tenía el sillín para atrás, lo he puesto bien, la he cogido y ni tan mal. O sea, que igual... Sabes que la gente también se vuelve muy exigente, Yo soy la gente que la reservaba, que cogía la típica bici MAD que funcionaba de puta madre. Y dice, me la guardo, ¿no? Y dice, me la guardo para cuando salga. Dios, los lazarillos, ¿eh? Están por todos los lados. Hay que espabilarse, madre mía. No estás en el mundo. Madre mía. Bueno, no sé si nos dejamos algo que comentar. Tenemos pendiente que Nojotas ha traído aquí... unas maravillosas matrículas para la bici que no son obligatorias, que ojo, no son obligatorias, cuidado, la DGT. Pero estas molan mucho porque son de pata de cabra, auténtico 100%. Pero no lo vamos a hacer ahora, no vamos a explicar cómo va el sorteo, lo vamos a hacer, si te parece, después de darle paso aquí a Juanita, que también trae sus cosillas, ¿no? Yo creo que aquí todos tenemos un poco de, ¿no? Muy bien, una cosa solo por terminar, sí. El tema de las luces. Está muy bien que el poder de Twitter que haya conseguido movilizar a la DGT tan rápido, y bueno, parece que esto es una demostración más de que efectivamente las redes sociales sirven para algo, y quejándonos, pues la DGT ha respondido y bueno, el pobre hombre este creo que tendrá que recurrir la multa, pero bueno, en el futuro no creo que ponga 200 euros, ¿no? 100 sociedades por tu pago de ese. Eso. Ah, bueno, pues bien, ¿no? Claro, te da para comprarte unos frontales buenos y dejar fría la Guardia Civil. Pues mira, eso no sería mala, ¿eh? Que ese dinero le obligaran a invertirlo, ¿no? Hombre, yo lo que sí que haría es que, por lo menos, para adelante, una luz de ver. O añadida, o sea, nunca está de más. Bueno, pues ahí está. Pues eso. NJ, Bicifandra, Manel, muchísimas gracias. Y perdón, ¿no? Estábamos con el perdón a todos. Sobre todo, perdón por la representación. Juanita, no sé si saludarte o... Bueno, has estado... Ya que no me has despedido de la sección anterior, pues lo mínimo que podías hacer es saludarme. ¿Qué tal, Juanita? ¿Cómo estás? Nuestro muy bien. Reportero, nuestro inspector. Gracias. El inspector de pata de cabra, si algo ocurre más allá de nuestra pecera, Juanita lo trae. Eso es. Aquí vengo cargado. Bájame la música, que no... ¿Te lo bajo un poquito? Sí, un poquito, por favor. Es que echo de menos a Sara. Sara lo hace mucho mejor que tú. Sara lo hace mucho más fino. Yo voy a lo gordo. Es un poco brusco. Bueno, sí, pues hoy traigo un tema recurrente. El hombre orquesta. Eres de trazo gordo. Me dejas la mesa con trazo gordo, no puede ser. Bueno, vamos a correr un tupido velo porque os estáis desmadrando un poquito. A ver, vamos traigo allá. Un tema recurrente en Pata de Cabra que... ¿Qué voz tiene Juanítez, eh? 30 días en bici. ¿30 días en bici? Nos suena, ¿no? Hombre. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de 30 días en bici? Pues cada abril, ¿no? Yo creo que cada vez que llega abril nos toca un poquito el tema. Eso es. Incluso hemos viajado con la excusa de 30 días en bici. Acuérdate. Qué fin de semana en Gijón, ¿eh? Bueno, qué noches. Aprendiendo, Pablo. Qué noches en esa habitación de hotel me diste. Pata de cabre, ¿eh? Ese pata de cabre. Esa vergüenza que pasé. Mucho más grande que la que hemos pasado hoy haciendo la dramatización. En fin, pues bueno, vengo a hablar de 30 días en bici porque este año, aunque otros años también, gracias a nuestro amigo de Tables, ha habido alguna experiencia de 30 días en bici, cuando hizo el plátano Mad Bike, ese Mad Tour, repartiendo plátanos por toda la ciudad, pues este año vamos a dar un pasito más con 30 días en bici, y lo primero que voy a hacer es no hacer yo mi sección, la vais a hacer vosotros. A ver, ¿qué es 30 días en bici? ¿Quién lo sabe aquí? A ver, para nota, Javi, dispara. Pues es un compromiso... Lo primero es eso, en el que te comprometes a, durante todos los días de abril, a coger la bici, por lo menos una vez, y de esa forma adquirir un hábito para que la puedas usar todos los días. Muy bien, efectivamente. 30 días en bici no es más que eso, en el mes de abril, usar la bici a diario y comunicarlo, decírselo a todo el mundo. Se me había olvidado. Esa es la segunda parte importante, decirlo en las redes sociales sobre todo, y decírselo a tu familia, a tus jefes, a tus amigos... Y a todo el mundo que te pregunte qué es eso de 30 días en bici. Entonces ya sabemos que es un compromiso, es un movimiento ciudadano que tuvo su origen en la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos. No me preguntéis cómo es esa ciudad ni dónde está, porque tengo una idea. Minneapolis. Minneapolis. Hombre, ¿qué podríamos...? Minneapolis toda la vida, hombre. Podríamos estar horas hablando de Minneapolis. Me dices otra y no, está pero... Ahí, al lado de... Ahí. Bueno, qué tonto sois. De Indianapolis, por ejemplo, ¿no? Pues, claro. A ver, pues... esto nació... En Minneapolis, efectivamente, y la cosa es que se fue extendiendo a lo largo del mundo y es una iniciativa que se está replicando en un montón de ciudades del planeta. Una de ellas, Gijón, digamos que es la que lo ha petado realmente. La Minneapolis española. Y efectivamente, llevan ya, yo creo que este año es el sexto, y son realmente los que han puesto 30 días en bici en el mundo, ¿no? En el mapa. Entonces, este año, como os decía, queremos hacer en Madrid algo más de lo que se ha hecho otras veces, y lo que vengo aquí... Es a pedir, básicamente. O sea... Es a pedir. Yo, hasta ahora, de lo que saco en conclusión es que Juanítez se ha aliado con nuestro amigo Carlos de 30 días en bici. Ajá. Reto Carlos, ¿no? Arroba Reto Carlos. Eso es. Y la vais a liar parda también aquí en Madrid. Vamos a intentarlo. No tanto ni al nivel que hacen en Gijón, porque ya tienen un montón de experiencia y la verdad es que lo hacen Gijón, muy bien. Tú fíjate, pero Gijón consiguió llevar a Pata de Cabra a Gijón. Fíjate, eso no lo consiguió. Eso es liarlo partísima. Porque se puede decir lo mismo de, yo qué sé, Jalí de la Vega ha llevado a Pata de Cabra a Gijón. Nada. No. Me alegro que menciones ese pueblo bonito de la comarca de la Vera. Es que tengo sentimientos. Ah, de verdad, sé que tienes una relación ahí estupenda. Bueno, a ver, que me descentro. Entonces yo quería venir a su jefe, de Jaraíz, que preguntaba de su jefe. Vale. Un saludo. Yo le hago de traductor de palabras que le dice el jefe y que Manel no entiende. Por tercera vez, a ver si lo digo, vengo a pedir la colaboración de cualquier persona, cualquier colectivo que quiera participar en 30 días en bici. ¿Y de qué manera pueden hacerlo? Pues bueno, si sois un colectivo ciclista que hacéis actividades habitualmente, pues todas las actividades que tengáis en el mes de abril, que sean las habituales, se me ocurren pues las masas críticas de barrio que hay, la moratacleta, la bicalboacleta, las chicas que estuvieron el otro día, las bicivoladoras, por ejemplo, uh-huh. Yo que sé, Eva Arganzuela, cualquiera de estos colectivos que tengan actividades ya de por sí en abril, pues que las integren en el programa de 30 días. Y de esa manera pues vamos a lanzarlo a la ciudadanía y aprovechamos matamos dos pájaros de un tiro. Una para promocionar 30 días en bici y otra las propias actividades de esos colectivos. Pero no solamente, o sea, cualquier persona que quiera hacer algo que se comunique con nosotros, con el grupo local de 30 días en Bici Madrid. Y nada, estamos abiertos a cualquier experiencia para celebrar del 1 al 30 de abril. Oye, nosotros como Pata de Cabra, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se os ocurre? Pues, ¿un programa? O sea, vamos a hacer una brainstorming aquí, pero a cara de perro, delante de toda la audiencia, en directo. Esto no se suele hacer en ningún programa de radio. Estamos innovando. O sea, vamos a tener que pedir perdón otra vez. Podemos estar 30 días pidiendo perdón. Nuestras reuniones de trabajo, para que la gente que nos escucha pues sepa un poco, esto venga, va... Pues vale, ¿qué podemos hacer? A ver, rápido. Aunque sea una tontería, a ver. Un programa. ¡Ay, qué buena idea, eh! Me gusta, la compro. A ver, me gusta. A ver. ¿De radio? Venga. ¿Puede ser? Vale. ¿Con sonido? Lo podemos grabar... ¿Dónde lo hacemos? ¿En el estudio? ¿En el estudio? Venga. ¿O fuera? Con dos cojones. Pero fuera no lo veis fuera. Fuera, aquí en el patio, dices. Aquí en... Se hace bueno, abril, ¿no? Sí. Abril, sí, abrimos la puerta, sí. Aguas mil, abril. Ahí, eso es verdad. Bueno, o sea que, bueno, vamos a ya seriamente. Seriamente, vamos a recapitular. Decimos que 30 días en bici, del 1 al 30. Del 1 al 30. El día 1 es luna llena y el día 30 también. Que va a ser precisamente el cartel que se ha diseñado, que lo ha diseñado Eli Sánchez, de todos conocidos. Hombre, amiga del programa, Eli. Un abrazo. Un cartel en el que precisamente aparece el logo de 30 días, que parece una luna, con otra luna, ¿no? Aprovechando, vamos a... ¿Has visto? Oye, pues se me ocurre que a los que hacen Otero, ¿no? Que hacen lo de... Ahí. La luna de Otero, ¿no? Es, acabas de destripar una de las iniciativas. Sí, vaya, hombre. No, pero está bien. Lo que pasa es que está en fase todavía de cocción, ¿no? Pero la idea es empezar con una luna y acabar con otra, ¿no? Aquí en Pata de Cabra iremos informando puntualmente de las actividades que se vayan haciendo. Y sobre todo eso, que cualquier persona que tenga una idea, pues que nos la remita. ¿A dónde? A una dirección de correo electrónico, que es 30debmadrid@gmail.com. ¿Vale? Pues ahí está. Pues no, ahí está, no, no termina. Amigo. Yo he venido aquí a hablar de mis 30 días en bici. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, hay una acción que, además, es verdad, nos queda una hora de las dos de programa. ¿No? Estamos a 10 minutos de terminar. Bueno, seré breve. Estamos a 10 minutos de que venga Sara y nos eche. Para participar en 30 días en bici, como bien decía Javi, lo único que hay que hacer es montar a diario en bici y comunicárselo a los demás. Pero además, hay una opción también, que es firmar el compromiso 30 días en bici, ¿vale? A través de la página 30diasenbici.com se puede llegar hasta la firma del compromiso, que está en inglés. Entonces yo le voy a pedir, por favor, a Sandra, que tiene estudios fuertes y sabe idiomas, que rellene en directo el compromiso 30 días en bici, si quieres. ¿Te vas a comprometer a pedalear? Venga, sí, me comprometo desde ya. Tengo que decir que si no pedaleas 30 días, no pasa nada. Está liando, o sea, aquí lo más gordo. ¿Ese contrato es vinculante? ¿Qué ocurre? Bueno, ya lo veremos dentro de 60 días. Se firma con sangre. Entonces, le voy a pasar la tablet para que Sandra explique en directo qué campos hay que rellenar y qué viene ahí y que haga de todo. La acaba de soltar ahí. De momento acaba de ganar una tablet. Me estoy leyendo la letra pequeña mientras habláis, por si acaso firmo algo que no quiero. Claro. Aquí tú te fías de él, pero... Es como tiene estudios fuertes. Vale, full name, nombre lleno, que no... Venga. Todo el nombre. Esos estudios, ¿eh? No tenéis. Bueno, pues te pide que pongamos el nombre completo, que pongamos el email. Uh-huh. Te dicen además que nunca te van a spamear, que lo prometen, ¿eh? Te esto lo juro por Arturo. Sí, porque el spam es muy malo, sí. Todos lo hemos sufrido. Doy fe de que no lo hacen, ¿eh? Pues yo he firmado el reto ya varios años y no tengo ni media comunicación. ¿Ni cero. Siquiera te lo recuerdan de un año para otro? Nada, es todo muy básico. Eso sería spam del bueno. Claro, eso sería un spam pues más o menos aceptable, ¿no? Ya tenemos muchas aplicaciones que nos recuerdan todas esas cosas todos los días. Tú, Javi, aquí aprovechando que estás, ¿tú el spam cómo vais ahí en la aplicación? No hay spam, avisa solo cuando tiene que avisar. Oye, ¿cómo...? Gente buena y honesta. ¿Cómo mantienes eso? ¿Cómo mantienes el chiringuito abierto? Quiero decir, ¿tiene algún tipo de ingreso? No tiene ningún ingreso, no tiene publicidad y de momento no tiene costes. Cero coste. Empieza a usarla mucha gente, sí que te empezará a tener coste. Se podría decir que vives del aire. Sí. Me voy. Madre mía. Pide perdón. Firmando el compromiso, simplemente lo que hace esta buena gente de Minneapolis es tener una especie de recuento de gente que usa, ¿no? Eso. Claro, de hecho iba a decir que te pregunta cuál es tu estado. Soltera. ¿Cómo que cuál es? A tu estado de state, dices, ¿no? Claro, eso es. Vale. Pues el nuestro. Solteros todos, ¿no? Esto, ah, no, ya no. Yo defiendo que Madrid, yo defiendo que Madrid es la Mancha, ¿no? En el fondo tampoco nos, ¿no? Estado la Mancha. Castilla la Vieja. No nos vamos a venir muy arriba, somos manchegos. Pues sí. Pues eso, que os animamos desde aquí a que firméis el reto de 30 días en bici. Y bueno, no lo he explicado, pero yo creo que ya lo hemos contado varias veces. La razón de que sean 30 días se basa en ese dicho de que cualquier cosa que hagas durante más de 21 días seguidos se convierte en un hábito, ¿no? Y esto va más allá de un dicho, de una frase, es verdad. Hay mucha gente que tenía curiosidad por la bici en la ciudad y al final ha terminado andando en bici todos los días gracias al reto 30 días en bici. Así que desde Pata de Cabra os animamos y os vamos a dar la lata con esto, yo creo que en cada programa. ¿Ya la has rellenado entonces? No, en verdad no, pero vamos, todo lo que quedaba era muy sencillo. Luego te preguntaba también que por qué estabas prestando el juramento, ¿no? Que por qué te comprometes. Uy, pues al final hay un poquito de texto, pero se suda, ¿no? Pues me ha roto la wifi, Sandra, esto como. Claro, por eso te lo he devuelto. Ah, ojalá. Porque lo he roto. O sea, que he destripado yo aquí. Bueno. Bueno, continuaremos rellenándolo mientras que. A pedir perdón todos hoy. Perdón. How could you walk against the wind? How could you stop the earth go round? You never know which road to take. One never knows which way goes down. Will you get backwards to the shore? Are you ready for the fight? Bueno, y seguramente nuestra audiencia esté echando de menos, ¿no? La canción del autobús, ¿no? Sobre todo Juaníter, que siempre goza, ¿no? Con ella. Tenemos siempre que obligarle un poco. Estoy gozando hoy de no haberla escuchado. De no haberla escuchado. Pero es que tenemos a nuestro compa, tenemos a Adri liado con otra historia sobre bici, cómo no, en otro sitio, ¿no? De aquí de Madrid. Así que, bueno, hoy no escucharéis la canción del autobús. Pero sí que continuamos. No terminamos aún porque NeoJ nos trae el concurso, ¿no? De la madre de los concursos. El concurso. Un sorteo, más bien. Mira, espera, te voy a poner. Porque hemos grabado. Para el concurso hemos grabado, mira. El concurso. Ahí está. ¿Qué te parece? Es una grabación. Ha sido rápido. Pues invitamos a los patacabrenses a este sorteo concurso, o como lo quieren llamar. Y bueno, antes de decir qué tienen que hacer nuestros seguidores, que, espera, para que igual es sorteo. Yo creo que mejor sorteo. Tenemos otra grabación para a ver. El sorteo. ¿Sorteo? Ahí está. Vamos a que alguien le quite. Hola, por perdón. Favor, ese aparato quiere? Infernal a Juaníter. No quiero. Me gusta. NeoJ, perdona, cuéntanos. Bueno, pues vamos a hacer un concurso. O era sorteo. Era un sorteo. Bueno, Javi, sí. ¿Cuál fue tu primera bici? A ver, mi primera bici fue una BH color rojo, que tenía transportín también, tenía guardabarros plateados. Era pequeña, no sé si levantaba del suelo como, ¿qué diría yo? Como 60 centímetros como mucho, o eso es mucho. Bueno, para un niño de 4 o 5 años. Y con esa fue con lo que aprendí a... Yo creo que fue la misma que la mía. Sí, de hecho... ¿Compartís bici? Pero la mía era más grande. La tuya era un poco más grande, sí, pues. Sí, porque a mí me costaba llegar a los pedales, entonces... Ah, no. Entonces no era el mismo. No. Pero no, la tuya tenía cestita, ¿no? Delante. No, mentira. ¿No? No es cierto. Me pareció ver una linda cestita. No, pero la foto que te mandé el otro día era una réplica de mi bici. ¿Dónde estará? Bueno, pues el sorteo va a ir de esto. Tenéis que contarnos con el hashtag mi primera bici... ¿Cuál fue vuestra primera bici? ¿Qué sensaciones os produjo en Bicifandra? ¿Cuál fue la tuya? Pues a ver, yo es que soy la pequeña de tres hermanas y la pequeña también de seis primas. Entonces mi vida ha sido heredar absolutamente todo. Así que yo tenía un trastero en el pueblo con muchas BHs y todas eran mías. Tenías muchas para elegir. ¡Qué bueno! Sí. ¿De qué color era la primera con la que aprendiste? Roja también, roja. La BH roja de pata de cabra. Eso es, la de todos. Me temo que había un par de bicis en toda España, ¿no? Es como el balón de Nivea. Que yo recuerde, por lo menos. Que se iba rulando. En los años 70 estaban las BH. Las GAC. La GAC fue mi primera bici, una GAC azul. Las Torrot. Mi bici era una Torrot. Qué buena. A ver, Manel, ¿la tuya? Mi bici, mi primera bici no era roja, era azul y era doblable. Qué okay. Y era una Torrot. No plegable, doblable. Doblable, se doblaba por la mitad. Yo tuve una GAC azul con la que me despellejé las rodillas aprendiendo a ir sin los rodines. Yo las rodillas las dejé por eso, ahí. Eso de los rodines sí que me ha dejado a mí como... Sí. Sí, totalmente... Los echas de menos. No, yo es que en mi generación, hijos míos, no había rodines. No se usaban. Ahora ha vuelto eso, como todo vuelve. Eso es de los millennials. La época de los rodines ha pasado y ahora ya no se usan. Ahora no ya no se usan ni los pedales. Ni pedales. ¿Y Javi, cuál fue la tuya? Yo tuve una bici rosa, mi primera bici. No era heredada, era mala leche, simplemente. ¿Rosa? Mala leche. Tus padres te trolearon desde pequeña. Qué bien. Y la bici estaba en el pueblo todo el verano y también los recuerdos son de darme leches en el monte, meterme por ahí con la bici. Yo hablando con Sara también de esto ayer, porque bueno, comentaba que su primera bici, que fue suya además, fue también una BH roja. Pero la historia es que esa bici que está en su pueblo ha sido la primera bici, pero igual como de dos, tres generaciones, porque realmente ha ido rulando por todo el pueblo y la gente ahí no aprende nada de aprender con mountain bikes ni nada, sino que van todos a la clásica, ¿no? Aprenden con la bici de Sara. Y entonces todos los veranos ves esa bici roja, yo de eso doy fe, la he visto, pasar a toda mecha, ¿no? Por la calle, la única calle del pueblo así... más o menos que se puede llamar calle. No me estoy metiendo con Puente Dura, un gran pueblo. No habías dicho el nombre todavía y no pasaba nada. Ahora que lo has dicho ya tendrás que pedir perdón. Calasparra. Yo soy un enamorado de Puente Dura, que lo sepáis. O sea que es una bici comunal. Una bici decir, comunal. Una, sí, y tu bici, gente. Bici comuna. Uh-huh. Puede ser, ¿no? Es el bike sharing. Es algo que ya estaba inventado. Se inventó en Puente Dura. En Puente y Dura. Luego lo copiaron los chinos. ¿Cuándo vamos a ir a hacer un pata de cabra al pueblo ese? Pues podríamos, ¿no? Está ahí en Burgos. Nos vamos al Sonorama o algo de eso, ¿no? Ah, pues mira, podríamos hacer un especial pata de cabra Sonorama. Ah, pues mira. Aprovechando que tienen escenario montado, ¿no? Sí. Ahí en Aranda. Nos subimos. Lo petamos. En fin. Bueno, ¿y continuamos? ¿Cuál es el premio del sorteo? Del sorteo. Concurso. ¿Por qué pedimos... que la gente nos cuente cuál fue su primera bici? Si por favor, si tenéis fotos, queremos verla. Si sabéis vosotros mejor, tuitearla con el hashtag mi primera bici. Si no os hacéis mención mejor, así la encontramos mejor. ¿Y por qué hacemos esto? Porque nos hemos hecho con unas matrículas del año 1969 de un pueblo de Córdoba llamado Cabra. Entonces cada uno del equipo aquí nos hemos hecho con una, pero nos han sobrado unas cuantas y las queremos repartir. Bueno, vamos a hablar de las matrículas. ¿Son matrículas de coche? Son matrículas, bueno, hay de varios vehículos. ¿Son matrículas? Hay matrículas de bici, hay matrículas de velomotor y hay una que es de carrito de mano, que no entiendo por qué tiene que tener un carrito de mano una matrícula. ¿Qué es un carrito de mano? Pues no lo tengo, no lo sé. Hombre, si alguien sabe lo que es un carrito de mano, pues también lo puede decir en el Twitter. Bueno, eran esos carros que no eran empujados por los bueyes ni por los burros, sino que eran empujados directamente por las personas, porque no eran carros para llevar gran peso, era para llevar, pues es un poco la última milla, ¿no? Que se conoce ahora, exacto, ¿no? Ahí estamos. Está todo inventado. Javi, no sé si habla en serio a veces o habla. No, yo doy fe, como pueblerino también de que eso existe. Eso es un carrito de mano. Eso es un carrito de mano. Pues nada, sortaremos una o dos de ellas a los que más nos gusten y el azar quiera que le toque. Entonces es el sorteo, concurso. No, a lo mejor es un sorteo trucado. O sorteo trucado, señores. Sí, o sea, a ver, concurso. Vamos a hacer dos. Una la sorteamos y la otra la que más nos guste. Sorcurso. Muy bien, me parece bien, ¿eh? Me parece más bien. Nos guste la bici, el tweet, la persona, todo, el conjunto. El conjunto. Vale. O sea, lo que más. O sea, que es sorteo concurso. La que más nos llene. Vale. Plan full name. ¿Hasta cuándo tienen para enviar el tweet? Pues hasta el próximo programa, si os parece. Sí, 15 días, ¿no? Está 15 bien. Días. Tenéis para tuitear con el hashtag mi primera bici. ¿Cuál fue vuestra primera bici? ¿Qué impresiones os dio? Y bueno. ¿Y qué fue de ella? Y si no tenéis foto de vuestra primera bici, pues una. Seguro que por Google podéis pillar una que sea lo más parecido a esa primera bici que tuvisteis. ¿Cuántas matrículas vamos a sortear? Dos. Dos matrículas. Dos matrículas. ¿De bici o de velomotor? Yo ya he empezado poniendo un... Pero tú no puedes concursar. Bueno, yo estoy fuera de concurso, pero para dar ejemplo, ya claro. La semana pasada puse el primer tuit con hashtag mi primera bici, o sea que ahora lo retuitará la cuenta de Pata de Cabra. Ahora se retuitará. También tuitearemos las matrículas, ¿no? Habrá que tuitearla. Claro, también para se me ocurre una locura muy loca. Y si la primera bici de alguien es una bici de alguien del pueblo de Cabra, y que tiene matrícula. Bueno, pues se lleva al concurso, se lleva el premio. Eso se lleva solo peta ya directamente. Sí. No sé el tipo que la matrícula. Él no puede concursar tampoco. Por cierto que las vendió a buen precio, ¿eh? Sí, sí. Se ha hecho silencio. Se ha hecho un silencio como cuando se dice aquí la palabra carril bici. Carril bici. Wallapop. Todos callados. A ver. Carril bici. Wallapop. Se hace un silencio, ¿eh? Un silencio incómodo. Pasa un hierbajo de estos secos, ¿no? Como en el viejo este. Un hierbajo segregado. Bueno, pues a lo que íbamos. Ya está. Ya hemos lanzado el concurso. A partir de ahora llega el aluvión de tweets y a ver quién se lo lleva. Sentimos que sea solo en Twitter. Tampoco tenemos muchas más redes sociales. Tenemos Facebook, pero Facebook sí, está muerto, ¿no? No, Facebook ya... ¿Está muerto ya? Facebook ya le queda poco, ¿no? Vosotros... Zuckerberg está censurando fotos por ahí de la Venus de Willendorf y cosas así. Está muy feo. No nos mola Facebook. Dentro de poco empieza a censurar bicis. ¿Y Telegram? Telegram mola. Telegram. Lo que se lleva ahora es Instagram. Se lleva Instagram. Sí, de hecho, ahora los chavales se dan el Insta. Sí. Teléfono. Bueno, venga, vamos a abrirlo. Si queréis ponerlo en el Instagram, venga, también. Pero, Instagram, pero no tenemos Instagram. Bueno, pero. Pero vosotros lo ponéis. Pero podemos buscarlo. Nos va a tocar. Claro. Podemos buscar el hashtag. Que sepáis que nos va a tocar. Podéis ponerlo ahí. Oye, que si lo queréis poner en otra red social que os inventéis, la que queráis, podéis participar. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? ¿Cómo lo veis? Ya hemos tocado todos los palos. ¿Nos dejamos algo? Hay que volver a pedir perdón una vez más. ¿Pedimos perdón de nuevo? Hola, perdón. ¿Y ahora por qué? ¿O qué hacemos? No, lo... todo el programa. Cortamos directo. Lamentable. No está satisfecho. No, vamos a hacer. Volvemos a empezar. Empezamos otra vez. Podemos empezar. Pon la música de volver a empezar. Espérate, voy a buscar aquí. Muy buenas tardes, bienvenidos. Sí, hombre, después de una hora y pico, vamos. Está bien la cosa, hombre. Bueno, vale. Oye, Juanita tiene los estándares muy altos, ¿eh? Una hora 02, ¿eh? Hoy vamos bien. Joder. Uy, ¿dónde ves? Podríamos haber estado un poco. De hecho, más. Parece, ahora mismo esta conversación parece como que estamos alargando el programa. Claro, ¿no? Solo por fastidiar. Está haciendo esto muy, muy sucio, ¿no? Porque anda que si no estás ahora y acabamos una hora clavada. Pero por alargar el programa. ¿Alguna preguntilla más para Javier, ya que le tenemos por aquí a Javier Delgado? El mundo. ¿Te quedas ahora a tomarte una caña? Ah, por supuesto. ¿Cañas? Y un saludo a todos los sorianos. Un saludo a todos los sorianos que nos estén escuchando. Oye, Soria, ¿eh? Soriano. ¿Qué tal por allí? Pues muy bien, tranquis. ¡La viva Soria! No le hemos quitado el aparato este a Juanito. No. Que la bici por allí, ¿cómo funciona? No. Pedale. Tenemos menos carril ruedas? Bici que en Madrid. Os lo he puesto fácil, ¿eh? Tenemos menos carril bici que en Madrid. Ajá. Silencio. Silencio. Silencio vehicular. Bueno, oye, NeoJota, Bicifandra, Javi Delgado, Profe Canalla, Manel, Juanite. Hola, perdón. Hola y perdón. Que muchísimas gracias por haberos venido y que yo creo que ya es el momento, ¿no? Toca despedirse. Pues hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un gustazo compartir ideas relacionadas con la bici con gente tan interesante como vosotros. Si te perdiste algo o quieres volver a escucharlo, recuerda que está ya mismo alojado en el podcast de Pata de Cabra de iVoox. También podrás encontrarnos en www.patadecabra.es y, como no, en esa pedazo de web que tenemos aquí, que es agorasolradio.org. Descúbrela porque encontrará material del bueno, ¿eh? Por nuestra parte, nada más. Volvemos en 15 días aquí en Agora Sol Radio. Salud y pedal. Celui qui ne sait que laisser les cœurs blessés. Tu n'auras personne pour te consoler. Tu ne l'auras pas volé. que toi, personne d'autre que toi.